donde lloraste. Dame la mano, iremos donde lloraste a recoger la perla que derramaste. Me compromete, tú me compromete, tú me compromete. Cuando te pones la cinta calada sobre tu roete. Me compromete, tú me compromete, tú me compromete. Cuando te pones la cinta calada sobre tu roete. Sentadito yo en mi petate con la cabeza hecha para atrás, me acordaba yo de mi padre, mi niño chico como estará. Se le perdió su pañuelo. Se le perdió su pañuelo. ¿Quién se lo vino a encontrar? La hija de un gitano bueno y no me lo quiso dar. Ay, su pañuelo. Ay, su pañuelo, y en cada esquina un suspiro, y en medio una y que me muero. Había costado a mí un dineral. Me había costado a mí un dineral. Y ahora vendiéndolo todo y que por lo que tú me quieras usar. María estaba lavando. Estaba lavando en la nieve y fría. Mientras María lavaba la lágrima se bebía. María de mis entrañas. María, yo te querré y a la hora de mi muerte. María mía, yo te llamaré. Y el que vence un imposible, dos coronas tiene iguales. Y el salirse con su gusto y el vencer dificultades. Corazón, arriba, arriba, si te cansa, descansa. Que las cosas de este mundo poquito a poco se alcanzan. Tierra del mosto bueno y del buen cante gitano. Yo nací bajo una parra, y fue mi madre una copla y mi hermano una guitarra. Mi cante da escalofrío y este cante que yo canto le doy un dejillo mío. Cuando yo me muera, que me entierren en Lebrija, que me entierren en Triana o que me entierren en Utrera. La Virgen de la Peña, la chiquitita, la que Romero tiene en su capillita, que gitaniquito que deje la casa de tijera que vení a sentarse a mi cabeza. Hombre de ese, tío. A mí me quieren poner murao ya. Pa' que yo a ti no te vea por los montes más profundos, mis ojitos abriao vereao. Mañana a muy temprano. mío. Me metieron en un vapor como solo vía yo, si es y agua o maíta de mis entrañas. Dios mío, ¿dónde voy yo? Que te quería, yo no lo niego. Es cierto que te quería, pero me pedí esa en el alma por tu mala acción y el haberte con. Que te lo levanto y un farcito testimonio gitana después de quererte tanto. Que venga a ver.